alguien muy famoso. Ella era de estampa fina, de quinta generación. Era de buena familia, de esas que les en la nación. Era la hija de, la hija de, la hija de, la hija de, la hija de, la hija de, alguien influyente. Yo no soy un niño bien, más bien soy un niño mal. Pero si tanto querés, puedo ser tu niño glam. Che, tango maná, tango maná, cuánto más querés gastar. Tango maná, cómpranos otra ronda. Era la hija de, la hija de, la hija de, la hija de, la hija de, la hija de, alguien muy famoso. Las orejas que van a cantar. Bienvenidos a Sirenas en Bicicletas 2012. Estamos de vuelta, volviendo a este año 2012. Llegando al 2012. Veremos si hay una Inmaculada 2012. ¿Hay una Inmaculada 2012? Sí. ¿Por qué digo esto? Porque Carlos Marcos es el poeta que nos visita hoy, que es su libro es Inmaculadas. ¿Usted me está escuchando, Nico? Ah, pues yo no me escucho, será mis audífonos. Hernán Martiñone, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Yo te escucho bien, ¿eh? Vos sí. Yo no me escucho más o menos, pero ya saldrá. Y ahora sí me escucho, joya. Nicolás Vicentí, ¿volviste? ¿Cómo estás, Tomás? Volvimos todos. Volvimos todos, ¿estás contento? Muy contento. Hernán, ¿estás contento? Muy contento. Muy contento, yo también estoy bastante contento. Sobre todo por el último programa. Hoy lo estuve escuchando antes de venir. El programa que hicimos con Ricardo Piña y Paula Trama, que es la chica que está sonando ahí en el fondo. Y la verdad que fue un lindo programa el último, ¿no? Nueva cortina, nos dejó una nueva cortina. Nos dejó una nueva cortina, el programa fue en la terraza. Y bueno, a pesar de la lluvia, hemos llegado, sirenas y sirenos, hemos vuelto. Va a ser un año largo. Me costó volver, debo reconocer que me costó volver. Y quería volver en febrero, pero... pero bueno, acá estamos en marzo, finalmente, es un año largo, mucho trabajo, pero también la poesía y el Club Cultura Matienzo y Radio Colmena nos está convocando. Ya saben que Sirenas en Bicicleta es .plexo.com y ahí están los programas viejos y estarán los de ahora en adelante. Carlos Marcos lo presentaremos, ya se está bajando la bicicleta, está acá, mojado, obvio, por esta lluvia. ¿Y cuál es el primer...? Bueno, ¿cómo? ¿Te fuiste de vacaciones, Nico? Ah, mira. ¿Qué hay ahí? Voy a visitar a la familia. Ajá. ¿A qué parte? En el mar. ¿Está bueno? Muy lindo. ¿Sí? Es un valle, así que valle en el medio del desierto. Valle de manzanas. Eso es. Hernán, ¿vacaciones? No, la verdad que tuve, sí, como siempre, una quinta en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Cuidador de casas. Yo también cuido bastantes casas. Es una buena manera de hacer vacaciones. ¿Gastás poco? Conocés lugares, exacto. Conocés vida, ¿no? Cómo vive la gente. Si te dejan comida en la heladera, como me hacen en mi caso, mucho mejor. ¿Un lechón te dejaron? No, tanto no, pero siempre un poco de asado, ¿viste? Alguna cosita queda. Bien, bien, bien. Bueno, hemos vuelto. ¿Y cuál es el primer tema de la noche? Así, Carlos Marco, le dejamos todo el programa para él, que tiene una gana de comérselo. Aparecen artistas que uno no conocía, como es el caso de Mirna Hack. El tema se llama What About Me. Ella es una artista que se la llamó la primera dama del jazz jamaiquino. Uh-huh. Toca actualmente con Jazz Jamaica, es una especie de dancing mood jamaiquino. Uh-huh. Así que, buena onda. Y bueno, vamos a escuchar este tema que es de 1976. Bueno, ante todo queremos saludar a nuestro nuevo operador, que espero que nos acompañe este año, que es Jano, de Plácido Domingo, ¿no? ¿Programa que sale? Domingo a las 8 de la noche, así que Jano también estará haciendo parte de este Sirenas 2012. Entonces el tema de Nico, ahí sale. Volvimos a Sirenas en Bicicleta, primer bloque con Poeta del 2012. Querido Carlos Marcos, bienvenido. Buenas noches, Bartoletti, ¿cómo le va? Noche de mierda para andar en bicicleta. Te mojaste. Sí. Pero estás en ojotas. Estoy en ojotas y la lluvia a la sirena le va bien. Le va bien. La colita humectada. Humectada, me parece bien. Bueno, como habrán visto, con Carlos Marcos hay una cierta confianza. Ya me dice Bartoletti, hoy mandé un par de mails diciendo que estaba todo organizado lo de Bartoletti, así que bien. Lo conocimos el año pasado en la librería, solías trabajar. Exactamente. Solías. Y bueno, charlando entre varias cosas, me mostró uno de sus libros y quedé muy sorprendido porque En la tapa está no en el blog de Sirena, sino en el blog de Martignone, que es de nuestro historietólogo, que es www.sobrehistorieta.wordpress.com. En Sobre Historieta entren, porque ahí van a ver varias de las imágenes de las que vamos a charlar hoy a la noche. Pero bueno, es una especie de ñandú con tres vergas, ¿no? El dibujo, un pájaro de tres vergas, la tapa. Entonces me sorprendió. Claro, no todo. No todo, que no son tres vergas. No, es una novela en principio. Ah, no, pero yo estaba hablando de la tapa. Ven, ahí vamos. La novela, no todo. La tapa es una novela. Ajá. El libro es una novela y la tapa, el bicharraco que ves en la tapa es un pijanosaurio. Pijanosaurio. Sí. Bien. No veo tres vergas. No. Ajá, está bien. Está muy bien. Bueno, se ve que debería trabajarlo con mi terapeuta, ¿no? Yo creo que sí. Si hay un pijanosaurio y yo veo tres vergas. Exactamente. Está bien. Ahora, la relación entre el pijanosaurio y las Inmaculadas, que es una serie de catálogo, ¿no? De mujeres. Ajá. Monstruosas. Eso decís vos también. Eso digo yo. ¿Qué son las Inmaculadas? Son un desacierto. Un desacierto. Puede ser que tenga pinta de catálogo. Yo soy bibliotecario, digamos. Es un vicio que uno no abandona, catalogar, hacer listas infinitas que uno después se olvida, a veces recupera, a veces no. Sí, es eso, un desacierto maravilloso. Entonces la relación entre entre la tapa y lo que está dentro es otro desacierto. Es otro desacierto. Está bien. Como corresponde. La poética del desacierto. En realidad, la tapa iba a ser la Inmaculada, por ahí la iconografía religiosa la tienen. La Inmaculada sí, es sí, la virgencita que aplasta con el pie a la serpiente. La serpiente iba a ser una poronga, por supuesto, como corresponde. Pero como no soy demasiado buen dibujante, parecía cualquier cosa menos una poronga. Entonces, recuperé un viejo dibujo casi infantil, el pijanosaurio este que ves. Y me parecía que nada, venía a completar un espacio vacío, o un triple espacio vacío y mortal. Y para darle la palabra a Martignone, que ya esta introducción va estimulando, creo que, a las oyentes y a los oyentes, ¿no? Para que se introduzcan en esto que es el pijanosaurio, las Inmaculadas, las serpientes. Pero me interesó esto de la mixturieta, ¿no? Sí. Y ahí el historietólogo explicará lo que es una mixturieta. ¿Qué es una mixturieta? No. No me quiero arriesgar tampoco a... No, arriesgue. Hacer una interpretación, pero... No, porque todo es un desacierto. Entonces cualquier afirmación te deja todo, pagando, no, Carlos. Sí, todo no, es un desacierto. Se hace el piola. Bueno, le vamos a dar un par de palitos. No, está bien. Sí, yo escribí hace poquito algunas palabras sobre el texto Inmaculadas, que la verdad que me gustó mucho. Y bueno, justamente lo que en principio uno ve es que hay, ¿no? Claramente una combinación, creo que viene un poco por ese lado también, de como de poemas, ¿no? Hay voces que están contando unas pequeñas historias y después estas imágenes, ¿no? Entonces, hay también lo que decía él antes que me interesaba, es él decía, bueno, que no es un dibujante muy dotado, digamos, ¿no? Pero... Es dotado. Claro. Él dice que no, digamos, ¿no? Pero después de todo, creo que yo siempre digo, ¿no? Que el mejor dibujante o un gran dibujante, por lo menos, es aquel que puede dibujar lo que quiere dibujar, ¿no? Uh-huh. O sea, hay muchos uh-huh. ejemplos de dibujantes que uno dice, no, parece que no tiene la técnica o que no tiene, pero sin embargo, lo que quiere llevar al papel lo lleva. No. Hay muchos dibujos que he querido hacer una cosa y me ha salido otra, básicamente. Sí. Bueno, pero no. Se puede. Digamos, justamente en el error también está el trabajo. No, claro. Hacer con lo que uno tiene y puede está un poco explicado en el prólogo. Y por eso la cantidad de números, ¿no? Exactamente. Digamos, todos los números que se quedaron afuera. ¿Cuál es el último número? No sé, es irreproducible. Es un número de casi 10 cifras. Unas ¿no? cuantas cifras, exactamente. La serie Fibonacci es eso. Es una serie, y seguimos con las series. Es toda una gran serie. Que lo que hace, bueno, es conocida por el Código Da Vinci, pero es uh-huh. mucho anterior a eso. Sí. Y el número que le sigue suma a los dos anteriores, por lo tanto es una cifra infinita como la de los números naturales que conocemos y manejamos también. Pero otra que está ahí y sin embargo no la vemos y hay números que se pierden, desaparecidos, los he abollado y han ido para la basura, como corresponde. Lo que digo es que vas a ver un travesti ahí, por ejemplo, que tiene una garra. No es que yo quise dibujar una garra, me salió como el orto a la mano. Digo, sí. O quise dibujar una mujer y salió un travesti. Esto en la vida pasa también, ¿no? En la vida pasa también. También, claro. Quisiste salir con lo del, lo del desacierto, digo, ¿no? Era, ah, está bien, está bien, está bien. Bueno, igual creo que también es un poco pasando las palabras, digamos, como en la literatura misma. A veces vos querés escribir una cosa, te sale otra que quizás es mejor o más lograda. Después de todo, la palabra lograda se puede usar también para uh-huh. algo que uno no quiso buscar, ¿no? Me exacto, parece. Exacto, exacto, uh-huh. exacto. Y sobre todo, volviendo a esto de la mixturieta, ¿en qué momento...? Porque para los que ya lo conocen se va a resultar familiar, pero voy a hacer una breve descripción de cómo son estas mujeres inmaculadas. Bueno, él dice que no son mujeres, estas inmaculadas. Él hace un dibujo, ¿no? Y para convertirlo en una historieta, lo que hace es primero como recortarlo en la hoja derecha del libro. Entonces, cuando uno lo da vuelta, encuentra el dibujo entero. A partir de esa situación, digamos, es que se crea una temporalidad en la visión y en el discurso de los personajes que permiten pensar en una narración, ¿sí? Por eso ahí se convierte como una historieta, ¿no? El dibujo fragmentado y el dibujo entero. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Y ahí, digamos, ¿cómo llegaste a esa idea? Porque eso me pareció como lo más, digamos, lo más destacado de la obra. Por el amor. Por el amor. Por el amor, como todas las cosas. Vos te enamorás por partes. No, todos nos enamoramos por partes. No, digamos, esa es la idea. El objeto amoroso siempre es por partes. Siempre es un dedo, un guiño, un pie. Por eso los fragmentos de un discurso amoroso, ¿no? Exactamente. Pero nada, me interesaba mostrar como pedacitos, la puntita, y que la gente viera, no como un efecto, como efecto en sí, que completara el sentido, sino como que uno realmente entra por las partes. Yo qué sé. Uh-huh, uh-huh. Suena feo eso que entra por las partes, pero... No, es lo que es. Pero, claro, y... No sé si es logrado... Digamos, lo de la mixtorieta, yo realmente sé poco de historieta, esto es cierto. Entonces, le supongo, tengo un hijo de 18 años que lee mucha historieta. Yo no es que no he leído muchísima, pero por ahí en una cierta línea, qué sé yo. Entonces... Le mostré a mi hijo como los primeros trabajos que había hecho con los cuadritos, con qué sé yo qué cosa, como para averiguar qué carajo era, si era una historieta clásica, si era un manga, si era un anime, si era un qué carajo, y me dijo, esto es nada. Así, con esa semblanza. En esa época, ¿tu hijo cuántos años tenía? 17, no, sí, 17. Cuando le mostraste estos dibujos. Sí, me dijo, esto es nada, esto es un mix de nada. Una mixtorieta. Ah, claro, y se me ocurrió que podía bien ser una mixtorieta, porque había cosas que refieren al manga, supuestamente, puede ser. Hay cosas, sí. Otras del anime y otras del cómic, que realmente no sé cuáles son las diferencias. Si es el cuadradito, mi hijo nunca me explicó. Nada más que esto es nada. No, igual creo que lo que las vuelve historietas, porque es verdad, ¿no? Este tema de que hay una sola imagen, uno pensaría, bueno, lo que falta es lo que es básico, o lo que la mayoría de la gente por no dice que es básico y que es algo que aparece casi siempre en la historieta, que es la secuencia, ¿no? Y lo que claro. vos haces justamente es, al descomponer la imagen, creás la secuencia, ¿no? Uh-huh. Aparte de la división en cuadros y todo eso, pero creo que lo fundamental ahí está en la voz que va narrando, y eso le va dando en un movimiento, obviamente. Y aparte está el tema este justamente de la descomposición, ¿no? Eso genera la secuencia y eso en principio alcanza para definir, para algo que estaríamos todos de acuerdo, lo que es una historieta. Que podría ser una historieta. Que podría ser, en principio, obviamente hay claro. límites. Está en el límite, obviamente, por lo que decía Tomás antes, ¿no? Esta idea de sí, una sola eso. Imagen. Está en el límite. Que esté en el límite me gusta. Sí, sí, sí. Pero justamente, entonces quería, cuando, bueno, me imagino que juntaste un montón de textos y un montón de dibujos y ahí pensaste en la publicación y en publicarlo así, como mixturieta. No. ¿O no, ya venías con la idea de pensar publicarlo como mixturieta? No, nada. Todo a la poética del desacierto. No, es cierto, digamos. Cuando presentamos la anterior novela con mi hermano, con José María, Recuerdos Parásitos, ¿Quién alimenta a quién? Acudimos amigos pintores, nos prestaron cuadros. Entre los cuadros había una gordísima, hermosa obscena de 1.70 m x 70 de Silvia Jiménez, una amiga. Que cuando terminó la presentación y demás, quedó en mis manos por casi un año. Cuando se la llevó, no hubo cuestión de comprársela, que me la regale o lo que fuera, se la llevó, se me llevó la gorda. Realmente quedó un espacio, pero grande. Cuando vos tenés un cuadro tan grande y tan imponente, que es una gorda como en pose erótica, en bolas, por supuesto, y que ocupa tanto espacio en la pared. Cuando se va, nada. Hay que llenar los espacios vacíos como corresponde. Sí, se nos va la vida, ¿no? Cuando se va la gorda en la pared. Se va la gorda en la pared, se nos va la vida. Así que probé con un dibujito, a ver si pensaba que no era tan difícil dibujar una gorda. Hay dos o tres trazos, digamos, voluptuosos, redondeces, que uno a las que puede acudir, y quedó la primera inmaculada, la cero. Uh-huh. Y después pensé en ponerle un poco de letra y subirlo a internet, simplemente eso. Y realmente quedó bueno, de pedo quedó bueno. Uh-huh. Entonces, nada, empecé a recuperar otros dibujos viejos y algunas otras cosas y seguí armando hasta que se completó la serie casi sola. Ah, ok, a partir de esta primera. Sí, esa gorda venía a reemplazar otra gorda. Vine por el aviso, me dijo, y se quedó. Y quedó como la cero. Ah, ok. Y digamos, a partir de eso, como ya el formato se te venía gestando en la cabeza. Probando a ver cómo quedaba mejor. Y la verdad que me sorprendió a mí mismo que quedara bueno, que pareciera un trabajo de alguien profesional. Sí, no, eso es sin duda. Me hace acordar, ¿sabes qué? Estaba pensando cuando venía para acá justo, me hace acordar un poco el estilo del dibujo a los dibujos del Guacho Martín Fierro, del querido Oscar Fariña, que estuvo acá también. Sí. Sí. Tiene algo en el trazo, ¿no? Y él decía, yo tampoco no sé dibujar. Los dibujos estaban logrados, justamente, ¿no? Bueno. O sea, iban perfectos para ese libro, ¿no? Creo que digo, eso es lo que a veces a mí me llega, sobre todo de un tipo de dibujo, ¿no? Que esté bien con lo que se está contando, ¿no? En este caso, con las voces de estas mujeres que son muy personales también. Y que, como él decía antes, no es una novela y hay una voz al mismo tiempo reconocible en todas. Creo que un poco por ese lado también va. Sí. Y ahora, saliendo un poco de la forma y demás, hay una frase que me parece que va con, que digamos, atraviesa todo el texto, que es: el ateísmo es un lujo que una virgen inmaculada no debería experimentar. Sí, bueno, esa es la inmaculada que cierra el libro. Exacto. Un poco. Pero me interesa esto, el ateísmo es un lujo. Vos decís que estas inmaculadas precisamente son inmaculadas porque están atravesadas por el catolicismo, por algún tipo de religión. No, posiblemente yo esté atravesado por ese tipo de educación. Uh-huh. Con lo cual, para mí, inmaculadas tiene una concepción como muy particular. Y ¿fuiste monaguillo? Oh, un poco más que eso, pero un poco no, más. No vamos a entrar en detalle. Basta, Bartolete. Listo. Wow, me de mato. Otro día. Eso. No es el momento. ¿Un seminario? No es el momento, no es el lugar. Está bien. No. Por favor, Bartoletti. Está bien. ¿Le parece? Me parece perfecto, sí. Bien, sí. No, si bien tiene una suerte de tinte antirreligioso poder utilizar la Inmaculada como imagen de toque de todo el libro. Sí. Claro que tiene que ver con un proceso propio de luchar con esos íconos y educación religiosa que hemos tenido, que yo cada uno desde la que ha tenido, obvio, cualquiera. Obvio. Exacto. Pero sí. Bueno, me parece que la audiencia está un poco expectante a saber qué son estas inmaculadas. ¿Vos querés leer esa parte del prólogo en la que hay una descripción bastante amplia de lo que son las inmaculadas? ¿Tenés ganas o tenés ganas de otra cosa? O le damos. ¿Eh? Yo no tenía ganas de leer inmaculadas porque me parece que tienen voz femenina, o para mí en la cabeza no, tienen voz femenina. El prólogo, le damos. No. Tengo una mala costumbre, que por ahí en otros libros, que es la de hacer listas. Esto es verdad, no es un... Pero está buenísimo. Esa lista me pareció, justamente, tiene la virtud de ser una buena lista. Me pareció como... A mí me atrapó mucho, o sea... Esa lista... Lo leí con una intensidad. Sí. ¿Qué? ¿Vos ni contestas alguna pregunta? Todas estas cosas que estamos charlando. No, me iban surgiendo comentarios, como siempre, pero. Comente. A mí lo que me había surgido con respecto a los dibujos. Sí. En algún punto, no sé muy bien, yo no sé mucho de técnicas de pintura, pero me parecía como cuando uno dibuja con el dedo. Por ejemplo, con el vino mismo, ¿no? Es como una cosa aguada, como una acuarela, tal vez. Y me parecía que iba bien con el texto, ¿no? Con lo que se describía. Con la forma de narrar. Claro. No sé si elegiste tal vez esa técnica, fue lo que tenías a mano, como lo... En principio era lo que tenía a mano. Tenía una tinta vegetal, que son los bordes. Después conseguirla me costó un huevo. Realmente no es fácil. Y el resto son témperas vencidas de mis hijos, de los colegios. Dedo, es cierto. Por ahí alguna tiene alguna mezcla de vino, también es verdad. Sif. Sif también. Por ejemplo. ¿Podemos decir marca? Sí. ¿Los originales dónde están? No, los tengo yo. No, nunca, no, como soy tan mal dibujante, no me desprendo. Es una chotez. Están buenísimos los dibujos. Claro, bueno, pero no, viste que lo... ¿El tamaño de las Inmaculadas cómo es? ¿Es una hoja A4? Creo que es 20, las hojas que también eran las hojas que tenía, medio amarillentas, son 25 por... o 27 por 25, una cosa así. Claro. Son así. Así, ¿se ve? Hay que hacer una muestra con esas Inmaculadas. No, pero en algún momento. ¿Sí? En algún momento. Sí. Cuando estés viejo y tengas que conseguir derecho de autor. Cuando tengas que conseguir un mango. Un mango, claro, exacto. No, están ahí. Junto con otras que tampoco he regalado, pero están ahí. Las 50 están. Bien. Por ahí. Bien. Cuidalas. Bueno, entonces, ¿te parece leer esa parte del prólogo? ¿Tenés ganas? Le damos. Es un poco larga. No importa, ¿tenés aire? Respira tranquilo. Sí. No tengo vino, Bartoletti. ¿No tenés vino? No. Te servimos. Aire hay. Sí, ahora tranquilo, se está sirviendo para respirar y tomar al mismo tiempo y leer la Exactamente. Parte de las Inmaculadas. Con las listas me ocurre lo siguiente. Digamos, dale. No... Mira, hay un ejemplo como un clásico en la Muestra Universal de París de 1900. Sí. Donde se juntaban todos los avances tecnológicos y culturales, qué sé yo qué mierda, de los distintos países, se dio un hecho como muy particular, que fue que se juntaron obreros de todo el mundo. Esto es verdad. Y empezaron a ver que algunos tenían más ventaja que otros, que laburaban menos, que le garpaban más. Entonces, a mitad del armado de la muestra, armaron una especie de paro, huelga, como se le llame, y no llegaron a armar la muestra a cómo estaba programado. Así que crearon una especie de salón de etcétera, de gran etcétera, donde pusieron los que no tuvieron tiempo de colocar en otro lado, una miscelánea, un X, que entró dentro de la serie, porque yo que sé, había adelantos con respecto a la minería, con respecto a distintas áreas de la ciencia en lo humano. Y ese salón que se juntó con el resto de cosas imposibles, desde máquinas hasta chirimbolos de los más inimaginables, fue la sala más visitada. Digamos, esta cosa de hacer clasificaciones a veces tiene que haber un lugar donde escape. Sí, no, claro. No. Y me pasa eso con las listas que hago, me parece que son... Mirá qué historia que tenés. Me parece que son... Está bueno. Las listas son una cagada, pero hay que hacerlas, ¿no? Lamentablemente. Bueno. Hay que hacer la lista para olvidarse y ir al supermercado sin la lista. Entonces, así, yo me la olvido siempre, al pedo las hago. ¿Y la lista de las Inmaculadas te la olvidaste? Sí. Ah, ese fue terapéutico, digamos. Sí. Después la recuperé para poner en el prólogo, claro. Sí. Bien. Sí. Bueno, no intenta ser totalizante, es una lista, nada más. No, es ficción. Cada uno puede... Exacto, puede agregar. Agregar, o sacar, encontrarse. Empezaba así. Hay mujeres abandonadas, abandónicas y napoleónicas. Al borde de cualquier ataque, en el centro de cualquier tormenta, arriba y abajo de cualquier escena. Ardientes y revolucionarias como la vulgaridad repentina, asesinas, asesinadas, Barbies beligerantes, boomerangs, brumosas, chismosas, chatas, chanchas, chinas, chupacabras. Chispeantes sin chispas, con chispas de chocolate. Ciclónicas, ciclotímicas, ciclotrónicas, ciclópeas, ciclistas, clitoridianas, comunes y silvestres, más comunes que silvestres, durante el día comunes, durante la noche silvestres, con los dedos y los pezones extendidos, de alquiler, en venta, prestadas y robadas, de ensueños, sin sueños, con sueño, de la esquina, de la calle, de la vida, del mundo, del hogar, del barrio, de oro, de cristal, de papel, inmateriales. Descalzas, que silban tonaditas con su sexo, desgreñadas, destiladas, destinadas, desnutridas, desniveladas y veladas, desnudistas y desnudas, desmayadas y en mallas, desganadas y ganadas, despechadas, sospechosas y de pechos brillantes, enamoradas, enamoradizas, sin amor, amordazadas, amortajadas, amorcilladas, engañadas, engañosas, mañosas. Entre algodones, sin dones, condones. Fálicas y catafálticas, falaces, falangistas, fuertes para el desayuno, cotidianas para los espacios de amargura y urgentes para el resquicio de la madrugada. Geniales, genéricas de ratos, genuinas a toda hora, holgazanas, malsanas, manzanas, impacientes en complicidad con la muerte, implacables, impecables, pecables, imperiales, impresionistas, impresionadas, imparciales, parciales, impactantes e impactadas, imprevisibles, visibles, indivisibles, invitables, inevitables, intocables, incogibles, incomibles, intachables, inoxidables, independientes y dependientes, intoxicadas, intoxicables, inquisitivas, inquisidoras, insanas, insalubres, insaciables, íntegras, integradas, inocentes, docentes y alumnas, intrigantes, intrigadas, intrépidas, entregadas, constipadas, consternadas, hadas, juguetonas hoy, jóvenes ayer, joviales siempre, liberadas, liberadoras, liberades, libidinosas, llenas de ansiedad y orgasmos impotentes, madres, mamás, mamitas, maminas, mamacitas, mamushkas, mamaderas, mamusas, maminjar, masticables, masticadas, mareadas, maestras, naturales, nativas, necesarias, negativas, niñas, noveleras, novedosas, núbiles, obstinadas, obsecuentes, observadoras, obsesivas, obscenas, obstetras, perdidas, encontradas y vueltas a perder, perdedoras, prendidas y apagadas, perversas, pervertidas y pervertidoras, que menean su cabeza, sostienen su dignidad con rasgos indelebles, que preguntan demasiado, demasiado poco, nada o preguntan todo de golpe, que se ensanchan en lo alto, que se angostan en lo bajo, rebeldes sin causa, con causa, causa y efecto, reprimidas, represoras, represivas, reproductoras, reprobadas, reprobables y probables, reservadas, sanguijuelas, parásitos, pirañas, serpientes, lagartos, yeguas, gatos, ballenas, mariposas, tortugas, cucarachas, gacelas, zoológicas, lógicas e ilógicas, seducidas, seductoras, doctoras, de las horas y las que amo ahora, sensuales, sexuales, sentimentales y mentales, simpáticas como una siesta, sojuzgadas, juzgadas, jugadas, solitarias, solipsistas, solidarias, solicitadas, trabajadoras, trabajosas, trabalenguas, trabapuertas, triviales de coraje temerario, universales, unicelulares, unilaterales, unidimensionales, únicas, vulnerables, vulneradas, vulvovaginales, zona de peligro, zona de riesgo, zona de derrumbe, zona liberada, zona vital, zona erógena, zona roja, zona rural, zona tropical, zona musical, zona urbana, zona industrial, zona oeste, zona franca, zona gratuita, zona arqueológica, zona VIP, zona vital y zona cero. Carlos Marco, acabo de leer parte del prólogo Inmaculadas, que es su lista, su catálogo. ¿Tenés aire, Carlos? Sí, estamos. ¿Cómo fue eso, Nico? Bien, me abstraí. Digamos, en la lista, en el listado. Volví. Acabo de volver. ¿Y vos, Hernán? Sí, muy, muy, muy buena la lectura, ¿no? Sí, la lectura, estabas casi vendiéndolas, te diría, por momentos. Siempre hay que venderlas, ¿eh? Algunas hay que regalarlas también, pero siempre hay que venderlas. Está bien. Bueno, para hacer una pausita, que respires, vuelvas al espíritu, ¿qué tema trajiste para escuchar? Traje dos, elegí el orden que quieras. No, decía vos, el que vos quieras ahora. ¿Qué vamos más con este catálogo? Con este, y me parece que es un tema de Bunbury, de algo que hizo como la gente después de los socios, ajá, por el cual fue repudiado. Y el segundo tiene una historia, así que la contamos después. La contamos después. Dale. Y el primero, porque es lo mejor de Bunbury. Bunbury, Carlos San y Mondragón. Dale. Bien, ahí va. Thank you. En el oscuro jardín del manicomio, los locos maldicen a los hombres y las ratas afloran a la cloaca superior buscando el beso de los dementes. Sus canciones hablan de ángeles y cosas que cuestan la vida al ojo humano. La vida se pudre a sus pies como una rosa y acerca de la tumba pasa junto a él una princesa. Los ángeles cabalgan a lomos de una tortuga y el destino de los hombres es arrojar piedras a la rosa. Mañana morirá otro loco, de la sangre de sus ojos nadie sino la tumba sabrá mañana nada. Sobre mi máscara y donde había un rictus de viejo moribundo y las palabras me azotaban y un remolino de gente gritaba contra los libros, así que los eché todos a la hoguera para que el fuego deshiciera las palabras y salió un humo azul diciendo adiós a los libros y a mi mano que escribe. Rómpete libros, me rompan ánima destra, que ardan pues los libros en los jardines y los albañales y que se quemen mis versos sin salir de mis labios. El único emperador es el emperador del helado, con su sonrisa tosca, que imita la naturaleza y su olor a queso podrido y vinagre. Sus labios no hablan, y ante esa mudez de asombro, caigo estático de rodillas ante el cadáver de la poesía. Estamos volviendo a Sirenas en Bicicleta, nos estamos acomodando porque necesitamos un poco de aire y algunos de nuestros protagonistas necesitan un poco de pucho. Bueno, tenemos una sorpresa para la audiencia. Como Carlos Marco no quería leer una de sus Inmaculadas, pescamos a alguien en la terraza nadando en esta lluvia y nos va a leer, después la voy a presentar igual, que es una gran amiga, va a leer así. De cero, una de las Inmaculadas, con la voz femenina como corresponde. Entonces, cuando estés para leer, empezás. No resulta difícil sentirme invadida por una pegajosa humedad saturada, gotas, cuando estoy cerca de él. Surco los mares de sus fragancias naturales como una sirena malsana, curioseando a su alrededor hasta marearlo. Me elevo a través de su sangre, en constante movimiento, precisa e irreparable, lo seduzco mortalmente hasta la desesperación. Susurro el hambre de millones de años, dispuesta a hacer lo mío, arrancar su desconsuelo, destrozar su confusión, apresar sus promesas y alimentarme de su amor. Pero mi costado más amenazante lo excita, y mi rostro más excitante lo amenaza. Ambos estamos a la deriva. Terminó una de las Inmaculadas de Carlos Marcos, leídos por Macarena Pivaral. Hola Macarena, gracias por venir desde Berlín. Hola Tomás, ¿qué tal? Qué alegría que estés acá. Gran sí, amiga. Bueno, una alegría ser la voz femenina de estos ¿sí? Poemas. Sí. Macarena acaba de abrir el libro, llegó recién. Le abrimos la puerta. Y me pusieron el libro en la cara. Y le dijimos, tenés que leer. Y así a primera vista, ¿qué te pareció el libro? Y es una historia, o sea, con un tono así muy sirena excitante, sirena tiburón. Es como una sensación, ¿viste? Yo empecé a leer y entré en una sensación, ¿no? Claro, la Inmaculada que acabo de leer, Macarena, es una mujer con una cola de tiburón. ¿Es así, Carlos? Exactamente. Ya no te estoy negando, te das cuenta. Bien, ya te entregaste. Ya está. Sí, claro, justamente eso es o un tiburón mitad mujer. Podría haberte negado. Exacto. Pero no, estoy condescendiente ya al discurrir de los minutos. Sí, eso es el dibujo. Esa es una mujer mitad tiburón, un tiburón. ¿Qué te pareció la lectura de Macarena? No, perfecta. A mí cuando hay damas que los leen, no le encuentro mi voz. No. Ah, mira. No, me parece que es como demasiado grave. ¿Quién te los dictó cuando los escribía? La insensatez siempre. Siempre. Yo me quedé con ganas de escuchar uno más. No sé si ustedes... Aparte lo leyó muy bien. Lo leyó muy bien. Para llegar de la lluvia, entrar al estudio, leímos el libro y lo leyó. Ahora elegilo vos, Macarena, ¿cuál querés? Bueno, a ver... No sé, abrí esta página... Siempre... Con una bicicleta. Bueno. Así que bueno. Bueno, sin lanzas y bicicletas. Perfecto. Siempre quise elevarme por sobre el mundo con el alma suave y los ojos bien abiertos. Escucho los ecos del clamor de quienes llevan el pecho abierto a las desgracias. Siento tronar los martillos de quienes no dejan pasar la ocasión de injuriar a su vecino. Veo a la gente intocada por el disfrute de la confianza. Llevo como niebla en mi cabello los jadeos asmáticos de los obedientes. Recuerdo todo el tiempo los gruñidos absurdos de quienes tratan de seducirme y caen fulminados por mi indiferencia. Me inclino ante el entusiasmo egoísta en las ofensas y el odio. Respiro los pormenores clandestinos del engaño y la amenaza. Dejo deslizar a mi lado los secretos rituales de la materia de hombres y mujeres que se consumen. Llevo a media lengua y a la rastra las frases más hirientes dichas entre susurros. Guardo las similitudes entre el espanto de la eternidad y el aburrimiento. Invariablemente codicio esos días en que quiero elevarme. Anhelo los momentos en que quiero emerger triunfante entre las nubes y el viento. Amo el instante que presiento echarme a volar. Pero suelo ser tan terrenal, tan concreta y tangible, que las evidencias de este mundo me extravían enloquecidamente todo terreno. Otra lectura muy buena, ¿no? Y otra muy gran buena. Inmaculada. Muy bueno. Que es una dama que tiene las extremidades unidas por ruedas. Exacto. O una bicicleta mitad mujer, o una mujer mitad bicicleta. ¿Cómo llegaste a eso? A que de pronto aparezcan dos ruedas en la pata de... ¿O empezaste por las ruedas? Porque ahí te agarra la trampa. ¿Por dónde empezás? ¿Por el cuerpo o por ese otro símbolo que vos pones? Lo mismo que te contaba de que ocurrió en París en 1900, por contigüidad, azar, y vos empezás a buscar objetos que podrían ir o no, o unos con otros. Y a veces funcionan, a veces no, como corresponde. Pero producen esa extrañeza de encontrar un chorizo a una témpera, digamos. Claro. Es eso, y producen un efecto particular, que es ese, el efecto inmaculado. Efecto inmaculado. Ya volveremos con las inmaculadas. Bueno, este libro, también no hablamos de la editorial, que es Muerde Muertos. Que es Tengo parroquiales. Parroquiales. Ya te los voy a... Perfecto. Pero justamente... Digamos, también, bueno, Muerde Muertos es la editorial tuya y de tu hermano, ¿no? Exacto. Exacto, donde está publicado este libro, así que busquen a los Muerde Muertos. Pero también, justamente, dentro de los parroquiales, ¿hace cuándo empezaron con la editorial? ¿Este es el primer libro de la editorial? No, sacamos, claro, de la serie publicamos uno de erótica, que es Inmaculadas, que es el mío. Uno de terror, que es Los Fantasmas Siempre Tienen Hambre, de mi hermano José María. Y Ingrávido, que son cuentos fantásticos de Fernando Figueras. Son los tres que sacamos el primer año. Y este año ya están en imprenta. Te trajimos como la novedad. Sacamos Beber en Rojo, Drácula, de Alberto Laiseca, que es el único del cual tenemos una muestra del otro, que es la mezcla del terror y erotismo, que se llama Muerde Muertos, ¿quién alimenta a quién? ¿Cómo llegaron a Laiseca? Mi hermano hacía taller con la Iseca. No. Y en su momento habíamos escrito otra novela a dos manos también. Se la llevamos a Alberto y realmente le gustó y nos hizo la mano de presentarla. Maravillosamente, aparte, digamos, inmerecidamente. Así que desde ese momento quedamos como una deuda histórica. Claro. Y nos parecía que los textos de él tienen un valor incalculable como escritor contemporáneo y demás. Sí, sí. Queríamos sacarle algo. Hay algo más que estamos preparando para el 2013, pero eso no te lo voy a decir. Me parece bien para Por ahora estamos con Beber en Rojo, que es una historia de Drácula contada a su estilo, y una novela más a medias con mi hermano. Que ya casi. Y la gente quiere saber después, ¿hay Inmaculadas 2? ¿Hay Inmaculados? No, en algún momento... Inmaculados suena feo igual, pero Inmaculados... No, en algún momento... ¿Tuviste algún proyecto parecido a este? A eso me refiero. No, que ¿a futuro? A futuro. ¿Algo parecido a Inmaculadas a futuro? No, me tengo que drenar de eso, terminar eso. No. Ah, fue realmente terapéutico. Sí. Ajá. Sí, tampoco voy a contar el proceso acá. Mirá, las dos cosas más interesantes de la noche las estás ocultando. Vamos a dejarlo para otro momento. Está bien. Lo dejamos para la pizza después. Dale. No sé, Nico, Macarena, ¿tenés alguna pregunta? ¿Querés hacerle a Carlos? Ya que te entregaste su voz a su. Ya que entregué mi voz femenina y no sé, no, en realidad quedé muy impresionada con lo primero que leí y me quedé pensando, ¿no? En general, la mujer sirena, pero esta, en realidad, tiburón, no es como esa, como más agresivo, ¿no? Como una mujer más, no que quizás seducir, más atacar. Me quedé pensando en eso. No es una pregunta, pero me quedé. Claro, lo que pasa es que yo intenté, creo que eso conscientemente... tratar de eliminar diferencia hombre-mujer, transgénero, travesti, todo lo que uno pudiera objetarle y reemplazar ese significante por inmaculadas. Para mí todas son inmaculadas. Quien se dice inmaculada es inmaculada. Bartoletti, ¿sos inmaculada? No entendí la pregunta, pero digamos que sí. ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís inmaculada? No, digo que quien se nombre inmaculada es inmaculada, no importa si es hombre o mujer. En ese caso parecería que fuera una mujer o un tiburón. Okay. No. Yo no lo sé, pero hay algo del discurso que quien se dice es lo que se dice. Ah, eso es interesante. No. Ahora, claro. ¿Sí? Sí. ¿Vos sí. sos inmaculada, Bartoletti? Sí. Muy bien. Bartoletti. Nicolás, Hernán, ¿son inmaculados? ¿Inmaculadas? Sí, soy inmaculada. Supongo que sí. Esa es mejor. Eso también es ser inmaculado, ¿no? Supongo que sí. Supongo también, que sí también es ser inmaculado. Por supuesto. La tenés que dibujar esa. la supuesta inmaculada. Claro, ¿no? Es la inmaculada que está en duda. Claro. Que no lo sabe, pero lo es, quizás. Vos ya está. Vos querés una 2. Este es el problema. Pero fue una serie que estaba muy buena. La verdad que fue. Dale tiempo. Nah, sí. ¿Cuántos años de vida te llevo a ser inmaculadas? ¿Cuántos más necesitas? Sí, me llevo como 40. Yo creo que necesito otros 40. Otros 40, ¿no? Claro. Estamos jodidos. Está muy bien. Como estamos corto de tiempo, quiero que los avisos parroquiales que los tires ahora. Dale, es sencillo. Así ya los sacamos encima. Es sencillo. En 15 días estará en librerías Beber en Rojo de Alberto Laiseca. Dos tapas, muy bien. Ya lo van a ver en librerías, pero el mismo libro decidimos editarlos con dos tapas porque realmente las dos están muy buenas. Es una producción fotográfica en la que trabajó Mica Hernández. Doy fe de las fotos. Sí. Pues los tengo acá, los ejemplares. Sí, las dos quedaron preciosas. Realmente no, yo no sabría por cuál decidirme. A Bartoletti lo obligué a que eligiera uno porque no tengo más que dos, uno de cada uno. Yo elegí, creo que la versión francesa, la que te quedó a vos es la versión Cocasarlo. Cocasarli, decís vos. Cocasarli, sí. Venga, ahí se me escapó. Me gusta. La vernácula, decís vos. La versión vernácula. Son como dos, sí. Esta es francesa y la otra es como... Bueno, cada uno tiene sus gustos. ¿A vos te gusta más la otra, a mí me gusta más esta. La francesa. Claro, la francesa yo le diría esta, la francesa. No sé, hay un problema bueno, de perspectiva. Exacto. Bueno. El rojo me hace acordar de Azarlo. Por eso. ¿Al azarlo o al azarli? Azarli, azarli, azarli. Azarli, no, podrías también, qué sé yo. No, cada uno tiene su fantasía, Bartoletti. Por suerte no, por suerte no, por suerte no. Bien. Es los medios hegemónicos hacen que confundas a la coca azarli con la coca azarli. Sarlo. Escuchame, entonces sale Beber en Rojo, Drácula, una historia de Alberto Laiseca. Es una novela, para mi gusto, maravillosa, de un escritor contemporáneo. Y una novela más escrita por los hermanos Marcos, a cuatro manos. Mezcla cuatro o manos. Mix, o cuatro pies. Y cuatro pies y las dos manos, supongo. Un mix de terror y erotismo. Nunca nos ponemos de acuerdo si es terror, si es erótico. Finalmente es como una mezcla de ambas cosas. Uh-huh. Así que bueno, en eso estamos. Y el segundo aviso es que participamos, tanto Fernando Figueras, que es de la editorial, Ricardo Ruiz, que es un amigo de Mar del Plata, Juan Guinot, que es otro amigo, José María Marcos, quien les habla del Festival Azabache, que es un festival dedicado a la novela negra en Mar del Plata, del 10 al 13 de mayo, y donde van a estar todos los autores que dicen que hacen novela negra. Que dicen, upa, bien. Ahí tiraste un palito ahí. No, no, bueno, hay que ir. Hay que ir. Hay que ir, punto. Hay que ir. Eso nomás. Eso nomás. Bueno, y hacemos un recreíto. ¿Qué otro tema trajiste? Y el segundo tiene como una historia por la cual más o menos nos conocimos un poco. Sí, es cierto. Es verdad. Nuestra diseñadora, Mica Hernández, la que sacó las fotos y el arte de tapa, tanto de los primeros tres títulos como de los dos que le siguen y los que estamos preparando, se casó con un escritor amigo, Seba Pandolfelli, y Muerde Muertos, la editorial Muerde Muertos, le organizó el casamiento. Ajá. Para lo cual recurrimos a vos para conseguir una locación. Con el que conseguí con mucho esfuerzo. Exactamente, con mucho esfuerzo iba a ser un casamiento, le iba a casar el general Perón. Esto es cierto. Es cierto, sí. El sí. General Perón no pudo asistir, así que los casó Evita. Evita. Evita. Ajá. Evita. ¿Y cómo es la Evita? Evita. Evita. Una Inmaculada. Una Inmaculada. Una Inmaculada, exactamente. Y nada, te traje la cortina del casamiento aquella noche. O sea, esto es inédito para la radio argentina, seguramente. Sí, sí, en serio ese es inédito. Bueno, ahí lo escuchamos entonces. ¿Cómo se llama? Casamiento. Casamiento. ¿Está ahí? Lo tenemos, Jano, querido. Puede ser. Dos segundos. Bueno, ¿y el casamiento fue cuándo? ¿Ya se casaron? Ya se casaron, están felizmente casados, se fueron de luna de miel y volvieron. Evita nunca falla, Bartoletti. Esperemos que Evita no nos falle ahora, en este momento. Sí, ahí está, ahí lo veo llegar. Muy bien. ¿Está o no está? No lo encontré. Cambia de nombre, me parece, cuando lo pasas al programa. Dime los nombres que tienes. ¿Qué nombre no está? Ahí va, viene. Viene. Sí. We'll be right back. había compartido mi intimidad con un solo hombre en la vida. Y tras aquella breve aventura, me había casado con él. Ya presentía que al paso irreversible de los días, las ilusiones serían desterradas una a una y quedaría nuevamente atrapada en una rutina de costumbres consoladoras. Intentaba ahogar mis penas con el peso de su virilidad, esperando con las piernas abiertas las embestidas que me hundirían en la satisfacción plena y excederían mis apetitos. Pero irremediablemente terminaba escondida, surgando en mi pubis tibio y anhelante, propinándome caricias que me apremiaban intensamente. Podría mentir y mentirme, engañar y engañarme toda la vida, pero lo único que anhelo es reposar mi boca húmeda en tu vientre y tus pezones aguijoneados hasta caer en tu ombligo, besar tu sexo apenas entornado con mis vehementes labios, penetrar aquella herida con mi lengua y presentir tus latidos desde allí adentro, restregarme contra tu piel y colmar mi boca con tus humedades mientras disfrutás de la detonación del orgasmo. Podría mentir y mentirme, engañar y engañarme toda la vida, pero confío y te espero. Tropiezo en mi piel y avanzo, avanzo, descansando en la espera de alguien. De alguien hecho a imagen y semejanza del contorno de mi deseo. Bueno, Macarena, acabo de ver la última Inmaculada de la Noche, de Carlos Marcos. Ya se está terminando el programa, pasó rápido. Fui tomando velocidad a medida, empecé con mucha fiaca. No, fiaca no, como no me encontraba y ahora ya estoy de vuelta ahí, con el micrófono amigo. Bueno, se terminó, se está terminando. ¿Vos, Macarena, querés decir algo más de lo que leíste? Casamiento, ¿no? No, diría que me inspiró un poco el tema del casamiento. Para elegir. ¿No? Gran tema que hicieron para el casamiento, ¿no? La versión metal de la marcha, sí. Y entró, en realidad Evita entró con No llores por mi Argentina, pero de Charlie, como corresponde. ¿Cómo no fui a ese casamiento? Yo te envié la invitación. Sí, no. Fue como el fin de diciembre, la verdad era un caos, pero todo. Me lo perdí. Uh-huh. Bueno, ojalá que... Bueno, voy a ver si me caso yo, a ver si tengo un casamiento así, ¿no? Te lo organizamos. Mira, Muerde Muertos organiza fiestas de casamiento, despedida editorial y ¿cómo se llama esto de wedding? Wedding planner. Hernán Mantegnoni, ¿qué te parecieron las lecturas de Macarena? Porque le sacamos el micrófono a Hernán para que lea Macarena. Nunca se hizo nada mejor que eso, ¿no? Pero no decía por eso. No, la verdad que estuvieron espectacularmente leídos. Como en aquel texto de Borges, estos textos son para escuchar, no para leer, ¿no? Sí, totalmente. Así que realmente tenía razón Carlos acá cuando decía convenía la voz de una mujer para acercarnos un poco más a las Inmaculadas, ¿no? Uh-huh. Ahora creo que ya Nico se siente una Inmaculada y ya no supone, pero no estoy seguro. Igual me parece interesante que él suponga que es una Inmaculada. Sí, me parece sí. ese lugar... movimiento de por sí. Exacto. Es como una energía propia de la incertidumbre, ¿no? Pero bueno, vos que como Inmaculada, ¿cómo te imaginas, Hernán? Y con mucho desacierto ahora, ¿eh? Bien. Ajá. Sí, bueno, sí. Ahí está, ahí parecida la cosa. Insensatez y desacierto sería el título, ¿no? Por supuesto, ¿no? El próximo. Uh-huh. Bueno, terminó el programa. Le agradezco a Macarena que haya leído, haya prestado su voz. Gracias a ustedes que bueno, no, está bueno ser una voz femenina, ¿no? Como que te llamen y te digan, ¿querés ser la voz femenina? Está bueno, gracias. Muy bien. Gracias, Hernán, como siempre, por ser parte de este programa. Haber escrito, lean la nota, crítica, reseña del libro, es impresionante. La nota que escribió Hernán, realmente a mí siempre me sorprende los lectores, uh-huh, que leen muy bien, pero aparte él sí, escribe sí. muy bien sí, lo que sí, lee. Sí. Es una nota... por demás. Maravilloso. Bueno, ahora te agradezco a vos, Carlos. No, muchas gracias a ustedes. Cuando quieran, ahí estamos. Sí. Bueno. Casamientos, velorios. Fiestas, Inmaculadas. En todos. Un saludo a la Coca. Exacto. Me parece bien. Gracias a Kai, que está ahí, también de fondo. Un oyente en vivo. A Jano, operador. Pasamos la primera prueba, en primer programa. Te agradezco de verdad. Y Nicolás, como siempre, gracias, pero también vos tenés que decir las últimas palabras de este programa. ¿Cómo lo pasaste a todo esto? Yo la pasé muy bien, como siempre. Ah, bien. Y ahora, bueno, esperando a ver el último tema con el que nos despedimos, como siempre. Eso, también. ¿Cuál? Es un tema alegórico, por lo menos a la despedida, se llama I Wanna Go Home. Bien. De Derrick Morgan, de 1968. Es un tema que a mí siempre me gustó mucho. Bueno, se terminó. Muy contento de haber vuelto a Radio Colmena, al Club Cultural Matienzo. Síganse en mi siguiente punto a Ploxo. Mañana, el miércoles, estará este programa. Para quienes llegaron recién, háganse amigos de Facebook, háganse amigos de todos, háganse amigos de las sirenas, de las bicicletas. Y hasta la próxima.